Muy buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que están sintonizando radioela.org. Volvemos otra vez a Desde Nunca, nos tenemos que haber ido. Sí, así Vitorino. Es. Vitorino. O Vittorio. Vittorio para los amigos, te recuerdo, Onofre. Estamos hoy en la casa incendiada, son las 8 de la tarde y esto volverá a ser una rutina en las ondas de Radio Ela. A partir de ahora vuelve el programa. Tú que has estado por las Américas, de House in Flames, ¿cómo sería? Ahora te cuento. Ah, vale, poco a poco. Como hemos ido anunciando estos días, hemos querido estrenarnos aquí en Radio Ela, en la casa incendiada, para la gente, los oyentes que lo hacen por primera vez. Os recordamos que este es el primer programa de la segunda temporada. Estuvimos hasta junio del año pasado emitiendo ininterrumpidamente y hoy volvemos 8 meses después. Un parón forzoso nos ha hecho estar al margen del directo continuado, del directo semanal, pero he aquí de nuevo. Muy bien, pero deja de hablar de ti, que toca hoy. El menú de hoy, vamos a tener al otro lado del teléfono a los compañeros de HT Gelditu, un movimiento de oposición contra la construcción del tren de alta velocidad en Navarra, y aprovechando este bombardeo casi diario desde el 15 de enero, desde el fallecimiento de Manuel Fraga, vamos a darle un poco una vuelta de tuerca a lo que continuamente nos está llegando: el padre de la democracia, de la constitución, de la Galicia moderna, bueno, todo este tipo de adjetivos que no dejamos de oír en estos últimos días. Vamos a tener también al otro lado del teléfono a Gustavo De Luca, autor del libro Fraga, retrato de un fascista, que nos va a contar con detalle todos esos aspectos que no conocemos del recién fallecido político Manuel Fraga. Se sabe poco, ¿no?, de cómo murió. ¿Tú sabes si murió en batín, por ejemplo? Murió en la cama tranquilamente, eso es lo único que podemos decir. Dormía con pijama. Y como siempre, este programa no sería nada sin todos vosotros, sin todas vosotras. Y por supuesto tenéis la misma dirección de correo electrónico que hace 8 meses, a la que podéis escribirnos y ser también parte de la casa incendiada, que nos la va a recordar Vittorio. La casa incendiada todo junto @radioela.org. La casa incendiada todo junto @radioela.org. Y también podéis ver los antiguos programas o otras cosas interesantísimas en la web de Radio Ela, donde entre otros están los programas del resto de compañeros de la radio que vienen haciendo de lunes a viernes cuando vuestro programa favorito no está en antena. Por mi valle, por tu valle, quieren construir un tren. Se trampa que se come lo que a su paso ve. En el monte un agujero va a nacer. Sin permiso de la gente nunca lo podrán poner. El capital que ahora viene y mañana se va. La libertad no se mide en velocidad. La multinacional cuatro perras te va a pagar y mañana se irá si no hay rentabilidad. Y mañana se irá si no hay rentabilidad. Por mi valle, por tu valle quieren construir un tren que se acampa, que se come lo que a su paso ve. En el monte un agujero van a hacer. Sin permiso de la gente nunca lo podrán poner. La cantera nuestro monte quiere zampar para llenar los bolsillos del mandamás. Tu nieta ya nunca podrá disfrutar los montes que ahora tú ves en foto enseñarás. Los montes que ahora tú ves en foto enseñarás. Por tu valle quieren construir un tren que se tampa, que se come lo que a su paso ve. En el monte un agujero van a hacer. Sin permiso de la gente nunca lo podrán poner. pasará. El tren de alta velocidad, déjalo ya, no podrá con ocurres más. Tanto pa' que tu conciencia te pida abandonar. Tanto pa' que tu conciencia te pida abandonar. El tren de alta velocidad es un medio de transporte ideado para unir grandes ciudades en tiempos competitivos con el avión. Presentado oficialmente como un gran salto al progreso, existen sin embargo buenas razones económicas, sociales y medioambientales para cuestionarlo. Al otro lado del teléfono tenemos a Gorka, miembro de AHT Gilditu, movimiento de oposición al tren de alta velocidad. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas, Gorka? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Estábamos presentando el tren de alta velocidad. ¿Cuál es al menos la idea que se tiene de él? Y nos gustaría que vosotros nos dierais un contraste, ¿no? ¿Qué es el TAP para vosotros y qué características tiene para presentarle oposición? Sí, para nosotros el TAP o el AVE, como se dice en el Estado, prácticamente es un avión que va sobre raíles, ¿no? Muchas veces lo solemos presentar así. ¿Por qué decimos eso? Porque es un tren que tiene que ir a más de 250 kilómetros por hora y que, como en el caso ya del Madrid-Barcelona, pues que hasta Lleida, el otro día decían en un periódico, que ha conseguido llegar a los 350 kilómetros por hora, ¿no? Y básicamente es un medio de locomoción que está inspirado para hacerle competencia al avión, ¿no? Y pues entonces lo primero que decimos es que no es un tren que une a gente, sino que es un tren que quiere unir solo grandes ciudades. Desde AHT Gilditu lleváis un tiempo con una campaña en contra de la construcción. ¿Cuándo surge la iniciativa? ¿Cuándo tomáis conciencia de que esto no es lo que vosotros queréis para vuestra tierra? Sí, AHT Gilditu de Carlana se crea en el 2001, pero ya anteriormente, en los años 90, se había creado la... como se dice en castellano, la Asamblea Anti-TAF, que desde una perspectiva antidesarrollista y asamblearia empezó a trabajar este tema. Básicamente ellos eran los únicos que se movían, y a finales de los 90 el Sindicato Agrario Vasco N es el que también ya toma el tema, porque ve que las tierras ganaderas y agricultoras, lo que sería Euskal Herria Sur, pues van a ser las más afectadas. Estamos hablando de caseríos, de pequeños productores con grandes dificultades, y ven que este proyecto, el mayor proyecto y más caro de la historia de Euskal Herria, pues va a digamos, ocupar las mejores tierras, ¿no? Entonces estos, la Asamblea Anti-TAF y N, se juntan y empiezan a hablar con diferentes sindicatos, organismos, grupos ecologistas, valles, ayuntamientos, y se crean en el 2001 pues la plataforma o la coordinadora AHT Gilditu de Carlana, ¿no? Y es un poco una coordinadora muy diversa, con gente muy diferente, ¿no? Pues están desde una perspectiva ecologista, ecologistas marchan, lo que es en el Estado, ecologistas en acción, el sindicato agrario, sindicatos más, pues, industriales, o como se llamen, pues LAB, de enseñanzas, de ILAS, y pues están también partidos políticos, lo que sería la izquierda independentista, y después también estaría ya pues grupos comarcales y de pueblos directamente afectados por el TAP. Vosotros, como comentabas, por ejemplo, el interés de la gente del campo empieza a surgir cuando ve el impacto medioambiental. Aparte de esto, ¿existen estudios de impacto? ¿Las obras han ido cumpliendo, o los promotores de las obras, con los estudios debidamente realizados sobre el impacto que esto va a tener? ¿Creéis que están atenuados, que se falsean? Sí, bueno, para empezar, vamos a decir que en Navarra empezaron las obras en mayo, antes de elecciones. Después se paralizaron, solo hicieron, digamos, presentar oficialmente, y ahora creo pues que están moviendo una serie de movimientos de tierras, ¿no? Pero empezaron las obras ilegalmente, porque la declaración de impacto ambiental, que es un requisito, hay una serie de requisitos, ¿no? El proyecto, el anteproyecto, bueno, una serie de requisitos. Entre ellos está la declaración de impacto ambiental, que caduca a los 5 años. Y la de Navarra, la del proyecto Navarro, se hizo en 2004, luego estaba súper caducada, pero el gobierno Navarro, que es el que ha comenzado las obras, como el gobierno vasco, pues adelantando ellos el dinero y pagando los navarros los intereses, ¿verdad? Pues 45 millones de intereses solo para este pedazo de trayecto que han empezado, pues bueno, evidentemente no suelen cumplir. En Vizcaya, en Gipuzkoa, ha habido graves problemas con el agua, con acuíferos que se han secado, caseríos y barrios donde se han quedado sin agua, y después un poco, pues, desde el Instituto de Cardenas, aquellos panfletos, aquellos dípticos que se han hecho un poco explicando lo que podría pasar, pues en muchos casos se han quedado bastante cortos, ¿eh? De parecer alarmistas, pues realmente los impactos están siendo incluso mayores. Parte de lo impacto ambiental, denuncias también los aspectos sociales del AVE y el propio diseño de este tipo de trenes de alta velocidad que bueno, que van más dirigidos a la unión de ciudades o puntos de comercio que a facilitar realmente el transporte de personas a lo largo de un territorio. No sé si en vuestra denuncia habéis tomado nota o habéis buscado ejemplos en los trazados que ya existen en el resto del estado y que en muchos casos han dejado a poblaciones antes bien comunicadas en la más absoluta incomunicación, porque el tren ha dejado de parar allí o pasa por un trazado a cientos de kilómetros de donde realmente está la gente. Sí, hombre, es que el AVE o el TAF es un despropósito de principio a fin, ¿no? O sea, gastarse ingentes cantidades de dinero en un tren que solo une grandes ciudades y, por lo tanto, que la gente normal, la gente de pie, la gente que somos la inmensa mayoría, normalmente no utilizamos, gastarse una ingenta de dinero en un proyecto que al tener que ir a más de 250 kilómetros por hora, lo que hace es que, por ejemplo, un dato, ¿no? En cada kilómetro el desnivel no puede ser mayor de, creo que son 7 centímetros. Eso significa que arrasan con todo lo que haya, ¿no? Da igual que haya monte, que haya un río, que haya lo que haya, pues tienen que atravesarlo, ¿no? Mediante acueductos, túneles o lo que sea, ¿no? El caso de Abdalajiz, ¿no? Que creo que es en árabe algo así como lugar de muchas aguas, pues los acuíferos de Abdalajiz se han secado, dicen que para 50 años, ¿no? Eso es algo brutal, ¿no? Después, estos proyectos de tanto dinero, lo que tienen por detrás es un mangoneo total de las cementeras, constructoras, eléctricas y partidos o las ejecutivas de los partidos de turno que están ahí, ¿verdad? En Guadalajara, yo no he estado, pero bueno, hay PowerPoints por internet circulando que dicen, ¿no?, que el tren de alta velocidad no para en Guadalajara, sino que para 15 kilómetros antes, porque hicieron allá una ciudad fantasma, parece ser que en terrenos de algún familiar de una política muy conocida madrileña. Y entonces el TAF, si quiere competir con el tren, perdón, con el avión, en base a que sale de la ciudad del centro y llega al centro de esa ciudad, de la otra ciudad, y resulta que en vez de hacértelo llegar hasta la ciudad, te la dejan fuera, pues es el mayor despropósito. Yo quería subrayar, Nora, que lo mencionas, yo soy natural de Guadalajara y efectivamente apuntar a que esta estación de AVE la construyeron en Lleves, que está a 12-13 kilómetros de la ciudad capitalina de Guadalajara, y es que además no hay ningún transporte, un autobús o un transporte público que llegue hasta allí, hasta Lleves, entonces solo queda transporte privado o el taxi. Con todos estos datos, Gorka, que nos estás poniendo a todos los oyentes, a mí me gustaría que, a ver, brevemente se explicase, ¿no? O sea, aparte de estos impactos ambientales, económicos, sociales que nos vienes marcando, ¿a qué necesidad real responde exactamente la construcción de un tren de alta velocidad en Navarra? Ni en Navarra ni en ningún lado, o sea, necesidad social realmente no existe. Los estudios que hicieron HT Gelito Carlana para Euskal Herria era que en Gipuzkoa, en Vizcaya, en Álava y en Navarra, el 97% de los movimientos de la gente era hacia la capital, ¿eh? O era dentro de su provincia. Esto lo podemos trasladar a cualquier provincia española, yo creo. La gente que vive en León, que vive en Guadalajara, que vive, yo qué sé, en Sevilla, pues se moverán hacia sus capitales, normalmente a trabajar o de ocio o lo que sea. No se van a mover, pues yo, por ejemplo, a Madrid, ¿no? ¿Cuánta gente de aquí vamos a Madrid? Pues muy poca gente, ¿no? La gente que estudia, entonces, que va al ir y venir, y sobre todo la utiliza pues esta gente, estos ejecutivos que sí que se mueven, ¿no? Pero realmente socialmente necesario no es. Si encima no quita camiones de la carretera, ni mejora el transporte, ni la viabilidad de las comarcas, pues realmente es un tren elitista para gente que necesita moverse pues a grandes ciudades en poco tiempo y poco más, ¿no? ¿Y cómo estáis llevando a cabo las acciones de oposición a esta construcción del tren de alta velocidad? Bueno, básicamente, HT Bildu Carlana ha llevado una dinámica de manifestaciones en la calle, de emociones y sobre todo de información a la gente, porque la gente cuando conoce los datos de lo que cuesta y de lo que cuesta mantener entre 100.000 y 200.000 euros cada kilómetro al año, estamos hablando de 33 millones de pesetas cada kilómetro solamente mantenerlo, ¿no? Pues estamos nosotros lo que llevamos a cabo es una dinámica de informar y denunciar, ¿no?, de que no ha habido un debate y que la gente no tiene verdadera información, ¿no? Eso como el Carlana. Hay otro movimiento que se llama Mugitu, en el que yo también tomo parte, que actuamos más como pues, con la desobediencia civil y llevamos actos un poco más allá de la ley, ¿no? Pero el Carrana básicamente pues ha sido ha sido algo de agrupar a la gente, informar y movilizar. Quizás una de las acciones más visibles de este movimiento de oposición al TAP fue la que ocurrió el 27 de octubre en Toulouse con el famoso tartazo a la presidenta del gobierno navarro, Yolanda Barcina. Hubo detenciones, ¿no? Ese día, cuéntanos un poco cómo se desarrolló. Bueno, pues fuimos un grupo de aquí del movimiento Mugitu, no del Carlana, aunque yo estoy de otros grupos. Fuimos un movimiento, un gente del movimiento Mugitu con gente occitana del grupo de izquierdas Libertad, y entramos al Parlamento de Midi-Pyrénées, donde se estaba realizando la conferencia esa que reúne a todas las comunidades autónomas y regiones del Estado español y francés, más Andorra, en torno a los Pirineos. Y bueno, cuando empezó la cumbre, pues bajamos allá a parar el acto para denunciar el tren de alta velocidad, bien en el Estado español y francés, y aprovechamos que estábamos cerca de los políticos para entartar, pues con tres tartas merengadas a la presidenta. Nos echaron de allá sin detenernos, pensábamos que seríamos detenidos, por lo menos los que dimos los tartazos. No fue así, nos dejaron ir, y al llegar a Navarra fuimos detenidos los tres tartalaris, que decimos en euskera, pues los tres entartadores sería en castellano, y nos detuvieron, estuvimos fichados y llamados a la audiencia nacional, donde se nos acusa de atentado grave a la autoridad por ser una presidenta de comunidad autónoma, y nos pueden pedir de 4 o 6 años de cárcel. El juicio ya va, digamos, los pasos van adelante, y ahora estamos esperando que la fiscal pues tipifique o haga la petición de esto, ¿no?, contra nosotros. Y en Toulouse, pues realmente, que es el órgano donde tendría que decidirse lo que hemos hecho, ya que en el Estado francés es solamente una falta, pues ahí realmente no hay constancia de que hayan abierto nada, porque políticamente prefieren que seamos juzgados en Madrid. Aparte de estas acciones, como comentabas, habéis llevado a cabo otras protestas masivas que también han tenido pues saldos represivos importantes o cargas policiales en cuanto os habéis intentado acercar a obras o similar. ¿Existe especial interés o ensañamiento en que no llevéis a cabo las protestas? Sí, desde el comienzo. Pues para esta élite política que tenemos en el Estado español, ya sea nacionalista vasca o nacionalista española, pues está muy muy deseosa de practicar la represión, ¿no? Por ejemplo, en la manifestación de Urbina, cerca de Vitoria, donde ocupamos simbólicamente la plataforma del AVE, pues ahí fuimos masacrados cientos de personas. Detuvieron y hace poco les han condenado a los 5 que fueron enjuiciados, pues a 7 meses de cárcel, ¿no? Pero aquel día la Ertzaintza pues estuvo golpeando a puñetazos a gente a la hora y media, a las 2 horas de haber acabado los incidentes, ¿no? Fue realmente una represión brutal y el sindicato de la Ertzaintza filtró que el PNV, que entonces estaba en el gobierno autonómico, había dado orden de que fueran llevados a Madrid y que a partir de entonces toda acción que trajera detenciones contra el TAF, o sea, toda acción contra el TAF que tuviera detenciones, fueran llamados a Madrid, ¿no? Y bueno, fue Madrid, la Audiencia Nacional, la que dijo que no era competencia suya esa serie de actos, pero está visto que realmente desean reprimir fuertemente y que la oposición pues tenga miedo a incluso a salir a una confrontación, ¿no? Porque recordemos para los oyentes que no lo sepan que ir a Madrid significa, como comentabas, ir a la Audiencia Nacional y eso normalmente está relacionado con o bien grandes delitos de droga o sino delitos de terrorismo que es lo que se intenta imputar en muchos casos a la gente que sale a protestar contra el TAP. Sí, sí, aparte de lo que significa para ti el tener que irte hasta Madrid, el gasto, el perder clases o perder trabajo, pues después está eso, ¿no? El que somos unos vascos en Madrid y que ahí pues sabes cómo funciona un poco, ¿no? Y realmente pues hay gente que sí, que se ha echado atrás y que se ve, ¿no? Aparte que las obras, en la medida que avanzan, pues también hace que la gente se desanime un poco, pues la represión ha traído que mucha gente diga, joder, yo prefiero estar tranquilito en casa, ¿no? ¿Y cómo se puede apoyar a Hztegelditu desde aquí o desde allí? ¿Cuáles son los mecanismos para que la gente pueda participar o pueda informarse, bueno, ser sí, parte de este pues movimiento? Tenemos una web oficial. Si tú tecleas en Google Hztegelditu de Carlana con K, pues te aparecerá. Y después hay webs por comarcas y bueno, ahí también está la web de Mugitu, que es sin U, o sea, sería Mugitu, para decir, para que entendáis. O si no, también está la de la Asamblea Antitaf, que ahí suele haber mucha información y en cada una pues suele hacer links con las otras. Y después, pues, que la gente, en cada uno, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, pues luchando contra esto, yo creo que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Si podemos parar en algún lado, pues siempre puede ayudar a que los políticos entiendan que igual hay otras prioridades. ¿Hasta qué punto tenéis relación dentro de esta lucha con otras que se están dando, como por ejemplo en Galicia, donde también ha habido algo de oposición al TAF, aunque no, bueno, al tren de alta velocidad allí? Aunque no se ha notado tanto, al menos no ha sido tan visible en prensa o en otras regiones como en Cataluña, etcétera. ¿Existe algún tipo de comunicación entre vosotros? Realmente no hay apenas o casi nada, ¿verdad? No solo a nivel de Estado, sino que nosotros tenemos la frontera, el País Vasco francés, que también está en lucha y no tenemos también mucha relación, ¿no? Igual sería dentro del Carlana, Ecologistas Marchan, Ecologistas en Acción en el Estado, donde igual se coordinan más ellos, pero realmente en la lucha anti-TAF o anti-AVE no tenemos una relación, ¿no? Ahora, de cara al juicio que tendremos en Madrid, no sabemos cuándo, podría ser antes del verano, pero suponemos que será después, pues sí que intentaremos, igual aprovechando que va a ser en Madrid y por un TAF o anti-TAF, pues igual aprovecharemos para hacer alguna dinámica conjunta, ¿no? Pero realmente no ha habido coordinación. Pues nada más. Star, no sé si olvidamos alguna cosa o te apetece apuntar algo más que no haya salido hasta ahora. Simplemente eso, ¿no? Que la gente se informe un poco, que intente pillar, o sea, hay una charla que vaya, porque en una charla de hora y media la gente abre los ojos y se da cuenta de que esto nos la meten, no solo es el hacerlo, sino que el mantenerlo es súper caro y que nos van a hacerlo pagar, ¿no? Pues día a día. Sí, simplemente que entren en la web del operador de AVE, de Renfe, y mire el precio de un billete Madrid-Barcelona, que es astronómico y está muy lejos del alcance de cualquier persona que pueda hacer un viaje con frecuencia o que le apetezca ir a Barcelona en tren y que vea en dónde para ese tren y dónde paraban los alternativos que han ido desapareciendo, por ejemplo. Pues nada, muchas gracias y esperamos que os vaya bien y que los juicios salgan lo mejor posible. Muchas gracias a vosotros por darnos este altavoz. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Por más viento tren de alta velocidad. Venga, no deja nada. Sube, tierra arrasada. Corre, ese que escapa el tren de alta nocividad. Venga, contigo impuesto. Sube, va detrimento. Corre, todo el desierto, maldita comodidad. Venga, montate ahora. Sube, y echa las botas. Corre, atáigalo para ir caballo de honesta. Sombra no dará, ni verás a los ciervos pastar. Más les valdría ir más despacio y arreglar lo que han degradado. Con su asesina velocidad, la luna dejará de brillar. Capitalistas comadrejas engullen la naturaleza. ¡Muerte no va a frenar! 1963. Se hace un silencio y se escucha un grito. Alguien alza la voz. ¡Fascista! Según la crónica de la época de Luis Ramírez en España Hoy, Fraga se abrió la chaqueta, sacó pecho y contestó: ¡A mucha honra, gracias! El 15 de enero murió Manuel Fraga, en su domicilio de Madrid. En estos días no nos han dejado repetir que se va el padre de la Constitución, de la democracia o de la Galicia moderna. Desde la Casa Incendiada queremos aportar nuestro punto de vista discrepante sobre la figura de Manuel Fraga, y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo de Luca, autor en 2001 del libro Fraga, retrato de un fascista. Hola, muy buenas. Quería preguntarte algo que puede parecer sencillo, pero que seguramente para una persona como tú, que ha escrito un libro acerca del personaje y se ha documentado y ha buscado, pues no pueda ser algo más largo y complejo de contestar. Pero para que los oyentes hagan una idea, para Gustavo de Luca, después de estudiar a Fraga, ¿quién es Manuel Fraga? Bueno, es un político español que ya queda recordado como algunos de la restauración. Me estoy acordando de, por ejemplo, Martínez Anido, ¿no? Es decir, son políticos que quedan, que yo creo que quedarán marcados para siempre. Fraga es uno de ellos. Quedarán marcados con una cinta de luto negra, ¿no? Mientras él fue ministro de Franco y después muñidor de la reforma política y finalmente encargado de la autonomía del sistema autonómico gallego, del gobierno autonómico gallego, es un hombre que procuró siempre adaptar sus ideas a ese momento, ¿no? Son unas ideas que proceden del tronco del fascismo, y creo que en ese sentido con el tiempo se desvelará, ¿no? Es decir, se reconocerá con mucha más claridad. Lo que acabamos de vivir ahora es una maniobra de una ceremonia de epitafios y ditirambos, diciendo que este hombre pues fue poco menos que el salvador de un barco que se iba a pique y cosas parecidas. Nos gustaría dime. Que nos hicieras como un retrato en tres etapas, uh-huh. empezando por Fraga, el falangista durante la dictadura. ¿Cómo fue ese personaje, qué papel tuvo durante la dictadura franquista? Claro, en el momento del franquismo en que él llega a ministro, ese franquismo medio trata ya de el sistema de la dictadura, trata de continuarse. Era imposible que con la ideología del nacionalcatolicismo y del fascismo duro de antes del 45 y de después, que sigue igual, aunque ha aprobado aunque Estados Unidos le concede una amnistía, ¿no? Pues era imposible con esa ideología, con esas maderas ideológicas, construir nada que tuviera pues unos días de duración. Entonces hay una serie de oportunistas que aparecen diciendo, bueno, yo tengo la solución de la cuadratura del círculo, yo voy a hacer una dictadura democrática. Esto que parece una locura, lo intentaron varios, y entre ellos lo intenta Fraga con el grupo de Solís. Él es un hombre que procede de la Falange y de la Primera Falange. Realmente su ideología falangista aparece cruzando toda su biografía de una manera clarísima, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, nadie entiende que él en determinado momento de su carrera o de su biografía política, pues se suba un avión y aparezca en Cuba. En cambio, esto se entiende perfectamente dentro de su ideología 98ista. Es un hombre que sigue, cuando él se va a Cuba, lo dice varias veces allí, en opiniones y tal. Él ignora prácticamente al gobierno de Cuba. No le interesa mucho lo que está sucediendo. No habla para nada ni del bloqueo de Cuba ni nada. Y de lo que habla es de la Cuba española. Es decir, es una de esas personas que siguen pensando que eso era parte de un imperio, y él responde a esa idea. Es decir, con ese cristal del falangismo, de su falangismo de primera hora, se entiende bastante bien su biografía, ¿no? Cuando se habla de que, es decir, cuando un autor dice este señor es un fascista, esa afirmación aparece contestada por muchos sitios, ¿no? Y aparece, pues eso, hay réplicas por parte de la derecha y tal, hay gente que se enfada. En fin, da lugar a una discusión, obviamente. Pero no se trata de ningún epíteto, es decir, se trata de la definición ideológico política de una persona. Ajá. Que fue toda su vida eso, ¿no? De hecho, sí. Durante el gobierno franquista, vamos, durante la dictadura franquista, llegó a ocupar puestos de responsabilidad. Uh-huh. Ahora mismo, tras su muerte, en telediarios y en otros informativos, muy ignorados, ¿hasta dónde llegó a Fraga a escalar dentro de aquella dictadura, y hasta qué punto se le puede hacer responsable por algunas de las cosas que ocurrieron durante los periodos que él estuvo al mando de determinados organismos en la dictadura? En primer lugar, Fraga fue un ministro de la censura. El hecho de que reformase la censura, que se trataba de una reforma, no quiere decir que la censura desapareciese con el gobierno de Fraga, como pretenden algunos biógrafos. Eso es absolutamente falso. Es decir, yo trabajo, vamos, muchos de mi generación trabajábamos en Madrid, en todo el estado, en periódicos. En mi caso, pues era Madrid, donde existía censura directa. Desde el 62 al 64, cuando se aprueba la ley de prensa, existe la censura directa, la llamada consulta previa. Es decir, todos los contenidos de los periódicos y de las emisoras, de las revistas, de los libros, todo está controlado y se y funciona el lápiz rojo y azul. El azul era el colmo de la confesión, de la dictadura. El texto cruzado con el lápiz azul significaba: es preferible que no se publique, usted verá. No, naturalmente siempre había represalias. A partir de la ley de prensa que él promueve, y que de hecho estaba preparado ya por el ministro anterior, empequeñecido por la megalomanía de este personaje, el ministro anterior tenía un plan de promoción del turismo que era evidente. Todo el turismo estaba en alza en el Mediterráneo, y había una gran opción para aquí. Bueno, pues ese plano estaba ya en el ministerio, y de hecho empezaban a construir paradores. Lo digo entre paréntesis para señalar esa tontería que se dice siempre: bueno, hombre, algo hizo paradores, ¿no? Pero volvemos a la censura. Dentro del ministerio anterior al de Fraga ya había la evidencia que la ley de 1938 de la censura no servía, que había que darle una apariencia diferente. Pero en el tiempo del ministerio Fraga, después del 64, el 556 periódicos fueron represaliados de manera durísima. Hay que recordar que Fraga, después de una suspensión de 54 meses, acabó cerrando definitivamente el diario Madrid, y que para colmo de la representación y de la caricatura, acabó dinamitado. Por otra parte, él asume el papel de un ministro portavoz. Él era ministro de autotitulado ministro de la información, ministro de la censura, de hecho, pero se autotitula portavoz, y en diversas ocasiones de su ministerio él asume la representación del gobierno con todas las consecuencias. Ese papel que corresponde normalmente a un ministro de la gobernación, o a un propio primer ministro, no a un presidente de gobierno, lo asume él con un voluntarismo clarísimo. Y así, cuando la policía detiene a Julián Grimau, lo tortura, y viendo que el hombre se le muere en la mano, lo tira por la ventana, Fraga da un paso y dice, convoca a la prensa y pone el ventilador sobre la basura que estaba echando la dictadura sobre Julián Grimau, ¿no? Es decir, sobre un personaje que está entre la vida y la muerte por las torturas y la culminación del tormento, este hombre que al final lo tiran por la ventana, para que parezca que las heridas son de la caída, a Fraga no se le para el pulso, y dice que este sinvergüenza se tiró, abrió una ventana con las manos amarradas en la espalda y se tiró de cabeza. Y a continuación añade: yo tengo un buen dossier sobre la figura del caballerete este caballerete que estaba en un hospital en la unidad de cuidados intensivos, medio muerto. Me extiendo mucho, habría que citar otros casos, sigo, ¿no? Sí, Gustavo, yo creo que a los oyentes, bueno, este caso de Fraga, ¿no?, como empieza a manchar sus manos de sangre, ¿no?, quizás sí. El de Grimau es el primero de todos en el año, detenido en el 62, pero fusilado en el 63, aunque, como bien dices, se vendió como un suicidio desde la ventana. Le sigue en el caso de Enrique Ruano, por ejemplo, incluso el de Enrique Ruano llega un poco después. Antes tenemos un caso que saltó también a los periódicos de todo el mundo, ¿no?, que fue la represión de los mineros de Langreo, a los que le tienen, los torturan, y para completar, a las mujeres que están en la puertas del cuartelillo esperando que salgan aquellos obreros maltratados, pues las trincan y les cortan el pelo. Y entonces él en una rueda de prensa dice que el corte de pelo a las mujeres no significa nada, que era más o menos lo que se merecían por haber estado gritando allí, ¿no? Sí, queremos incidir en este apartado, ¿no?, de cómo poco a poco Fraga se va creando un pasado de torturados, con muertos sobre la mesa, como un poco como dueño de, bueno, dueño, como ministro de Información, Turismo, tiene sus medios de comunicación que desvían un poco la atención. Pero es que acaba el franquismo con la muerte de Franco en 1975 y en los sucesos de Vitoria en el 76, dos meses después, en mayo del 76, en Montejurra, sí, vuelve a haber muertos con Fraga como responsable. Vuelve a haber 5 muertos en Vitoria, pero 100 heridos. Siempre se suele decir, ¿no?, es que en Vitoria hubo muertos, hubo 100 heridos. La versión oficial dice, se produjeron algunas bajas y tal. Y incluso en las versiones que circulan, por ejemplo, pues en algunos soportes de internet y tal, dicen, bueno, ¿en dónde se produjeron? Se produjeron algunas muertes durante la manifestación, como si realmente los manifestantes se lanzaran sobre la gente que tenía las armas. Pero en realidad lo que da la medida de lo que fue Vitoria y Montejurra, sobre todo lo de Vitoria, podemos referirnos a lo de Vitoria, es que rodean una iglesia donde se está celebrando una asamblea, la gasean y a la salida de la gente que está metida en la iglesia de Zarramala les disparan. Pero alguien consigue la frecuencia de los guardias en esa ocasión, y hay un oficial que, cuando le preguntan qué es lo que está pasando, y dice que están dando caña, que se han gastado todo el parque de balas y tal, dice, ¿qué hacemos? Y dice, pues espera un momento, que le tengo que preguntar a ese señor que está ahí. Bueno, eso quedó grabado, eso no fue desmentido nunca. Ese señor que está ahí era Fraga, que estaba en Vitoria, y que mintió. Mintió él, mintió el gobierno, mintieron sus amigos. Él estaba en Vitoria, en el gobierno civil, con el gobernador civil, que era un hombre apellidado Villar, que después se convirtió en un personaje de Alianza Popular. Él está allí, pero además, como el gobierno civil en esos días era un centro de gran actividad, por entre otras cosas, por ejemplo, les llevaban la comida allí dentro, porque era una gente que estaba con la emisora conectada con los guardias, dando voces, dando órdenes y tal, pero él estaba en el centro, en la sala de centro, y hubo mucha gente que lo vio. Es ahí cuando Fraga pronuncia una de sus tan conocidas frases, en esta ocasión en Vitoria, en marzo del 76, la calle es mía. Sí, la calle es mía. Dos meses después, en mayo del 76, vuelve a haber, de Vitoria hablamos de 5 asesinados, pero dos meses después, en mayo del 76, en Montejurra, vuelve también a haber asesinados con Fraga como principal o uno de los grandes responsables de... Bueno, es el gran responsable, es ministro, se llama a sí mismo ministro de Gobernación, es un ministro del Interior, el ministro de la Policía y de la Guardia Civil, ¿no? Y el desastre de Montejurra lo monta él, con Estefano de la CHAI y fascistas italianos contratados que van allí con pistolas y se meten contra la manifestación de lo que ellos consideran, lo que Fraga consideraba el carlismo de izquierda. Y todos los colaboradores, todos los paramilitares que andaban allí alrededor, algunos de ellos identificados, detenidos, varias veces reclamados por las familias de los asesinados, no fueron nunca juzgados. Es decir, hay incluso un milico que aparece en una foto pegándole un tiro a, a Aniano, a uno de estos que, es decir, a uno de estos asesinados, y a ese hombre le hicieron un rápido juicio porque resulta que era un comandante del ejército y estaba de paisano y sacó la pistola y le pegó un tiro a otro de frente, ¿no? Estos son los recuerdos de dos actuaciones en un momento en el que decían desde el franquismo que se necesitaba mucha energía para que no se les fuera de las manos la posibilidad de hacer la reforma con ellos arriba, ¿no? La carrera de Fraga, su carrera política continúa, avanza arañando en el poder. Nos gustaría que nos comentases brevemente su papel como presidente de la Xunta de Galicia. ¿Cómo se desarrolla este periodo? Sí, bueno, para entender lo que fue la presidencia de Fraga en la autonomía de Galicia, hay que citar antes que Fraga había tocado su techo en Madrid, muy a su pesar. Él estaba convencido de que había un franquismo sociológico y que ese franquismo sociológico, como una especie de peronismo sin Perón, que el propio pueblo acabaría reclamando la estabilidad y la seguridad y las virtudes de la dictadura. Pero eso no fue así en absoluto. Incluso la burguesía elige a Adolfo Suárez, que le parece un elemento menos disparatado que Fraga, y hacen al final, por consejo de Torcuato Fernández Miranda, una reforma con una cierta parte de liquidación de lo anterior, mientras que Fraga, que nunca se dice, y eso es cierto, está en los periódicos de la época, de esa época en la que se está definiendo la continuidad de la dictadura o la salida de la dictadura, Fraga defendía un sistema censitario. Quiere decir, él decía que podrían hacer elegible el 50% del Parlamento con un voto de calidad de la presidencia. De manera que no habría democracia, mientras que la opción de Adolfo Suárez va mucho más allá. Entonces, él toca techo. Algunos de sus más fieles seguidores, como Pío Cabanillas, lo abandona, dice este personaje es estrella, ¿no? Y entonces no saben qué hacer con él. Le proponen la alcaldía de Madrid. Y entonces él agarra un cenicero y se lo tira a la cabeza de quien se lo está proponiendo, porque él considera que es un personaje mucho más importante y que él tiene que ser, en fin, tiene que ser el jefe de todo. Y al final, no sabiendo qué hacer, le proponen la presidencia de la Xunta, que en ese momento está en crisis. Está en crisis el partido de la CI, ¿no? La presidencia de la Xunta, él en principio dice que no, tiene una actitud, el rechazo de él es muy fuerte, pero finalmente lo acepta con una condición, y eso está citado por gente de su equipo en el momento, algunos disidentes, entre otros Jorge Lestig. Él pone una condición para venir a Galicia, dice: yo exijo mayoría absoluta. Y entonces le dicen: pero jefe, eso, ¿cómo se puede hacer? Eso no se puede hacer. Y entonces él dice: sí, sí, se puede hacer. Y su partido, desde hacía años, estaba haciendo campaña por el voto de los emigrantes. Y había conseguido que los hijos y nietos de emigrantes pudieran votar aquí, en las elecciones autonómicas. No vamos a entrar en cualificar lo que eso significa en democracia. Entonces, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el sistema de gobierno de allí preparó una saca de votos, de 850 votos, que vinieron por la provincia de Ourense, que está muy castigada por la emigración, sobre todo la parte el este de la provincia de Ourense, y eso le daba, sobre las encuestas, después de haberse gastado muchísimo dinero en la campaña y de haber batido realmente el territorio, entonces le daba esa seguridad, esa, esos cuatro o cinco diputados le dan seguridad. Esa es la llegada de Fraga aquí, es decir, fracasado en Madrid, aparece por aquí. Sobre lo que hizo acá, ahora que en el entierro de él decían que es que él había cambiado Galicia, en realidad aquí lo que pasó es que durante todos esos años de ser objetivo uno del FEDER, aquí ha habido dinero para obras, se han hecho algunos puentes, algunas carreteras, pero todo eso se ha hecho a pesar de Fraga y no gracias a Fraga. Es el mismo esquema de la dictadura, cuando alguien decía, hombre, pero Franco no pudo ser tan malo, fíjate tú qué aeropuertos ha hecho, ¿no? Qué paradores de turismo, qué piscinas. Y dice, bueno, pues este es el mismo caso, pero dígame usted qué ha hecho aquí. Es decir, es un político formado en la dictadura fascista que viene con una enorme preparación en su especialidad y que se dedica a hacer todas las mismas cosas que hizo en Madrid durante los 60, ¿no? Comprar voluntades, encargarle un discurso a un escritor despistado por ahí arriba para que le haga un discursito y pagarle medio millón de pesetas por el discurso, tenerlo amarrado, buscar en donde hay una franja, una pequeña disensión entre los que se oponen a él, vamos, entre sus adversarios políticos, y comprárselo. Pues es lo mismo que hacía durante la dictadura en el otro lado. Luego se inventa una teoría para conciliarse con los nacionalistas aquí. Se inventa una teoría de autoidentificación, que nunca pudo saber nadie qué significaba eso. Eso es algo que se inventó muchos años antes. Martin Heidegger lo explica en la revista, en el libro Ser y Tiempo, que en realidad dice algo completamente distinto. Dice Heidegger que solo mediante la identificación de uno en su tiempo y en su lugar se puede llegar a la autenticidad, ¿no? Dice más que eso, ¿no? Pero para él, supongo que autoidentificación significaba, pues no sé, a mí me recuerda más lo de la autoidentificación, me recuerda a aquello que se decía durante, mientras él era ministro, ¿no? Identifíquese usted, ¿no? Entren ustedes con el carnet de identidad en la boca. Gustavo, nos quedamos ya sin tiempo. ¿Recomendar a la gente la lectura de Fraga, Retrato de un fascista? Un libro que se editó en 2001, no sé si con muchos problemas para la edición o pocos. ¿Hubo alguien que... ¿Hubo gente que le molestó o tuviste facilidades a la hora de publicarlo? Sí, bueno, el libro se editó en Francia, ¿no? Y precisamente por estar editado en Francia, a pesar de que se beneficiaba de la libre circulación ya dentro de la Unión Europea de libros, ¿no? Pues fue borrado de todos los archivos, ¿no? Porque estos y otros que también se editaron desde una posición de izquierda, se editaron fuera, en otros lados, hay otros editados en Bélgica, esos los borraron y desaparecen aquí de los archivos. Como se editó mientras él era aquí presidente de la Junta, y la presentación la hicimos aquí, pues algunas librerías lo tuvieron, otras abiertamente negaban que pudieran tener nunca ese libro, ¿no? Pero en esas librerías entraban, como en tiempos de la dictadura, pues una persona de traje gris que le daba la vuelta a los libros o los colocaba con los libros de cocina en una esquina. Eso contaba por los libros de aquí, pero bueno, eso es normal, esos son heridas de guerra pequeñas comparado con todas las barbaridades que cometió este bárbaro, ¿no? Pues te agradecemos mucho que nos hayas acercado este libro y que los oyentes pues puedan investigar y tratar de localizar un ejemplar para leer en profundidad acerca de la figura de Fraga. Muchas gracias por la participación y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Un saludo. We'll be right back. Y hasta aquí ha llegado esta primera edición de la segunda temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Vitorino, ¿cómo lo has visto? Vittorio, por favor. Uy. Perdón. Vittorio. Oye, los nombres como son. No vamos a andar a la falseando a estas alturas. Pues todo muy bien, Onofre, la verdad. Un programa muy completo y con bastantes ganas, ¿no? De temporada nueva. Ahí vamos. Tú tienes como un regusto a dulce de leche o algo de eso. Bueno, eso ya forma parte del Off the Record. Uy, Dios, pues hasta luego. Que seguís en compañía de Radio Ela. Recordamos que todos los contenidos son colgados en la web www.radioela.org, y al principio se nos ha olvidado lanzar un indicativo a Radio Bronca, que también está y empezará a emitir La Casa Incendiada, Radio Bronca en Barcelona, a Radio Activa en Alcoy y a Radio Lila en el Valle La Ciana, en León. Y de paso mandar un abrazo a la gente de Cuca, que anda con problemas, como todas las radios tenemos de vez en cuando. Pues les toca a ellos y parece ser que intentan que no emitan. Así que un abrazo para ellos y que puedan seguir emitiendo por Ubiu. Hasta el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde aquí en Radio Ela. Un abrazo.